Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo sencillo de Vértice, para el cual han contado con la colaboración de Wojo, quien fuera guitarrista de Platero y Extremoduro. Esto que suena es Redención. Vamos con To Hoop to Sleep, último trabajo del canadiense Daniel Romano, que contiene este Where is Paradise. I'm Nos dejamos caer por Navarra para estrenar el nuevo sencillo de Ciclonautas titulado Huellas. Volamos hasta Copenhague para estrenar Speed of Darkness, último trabajo de D&D y que abre con este Good Price to Men. Desde Sevilla estrenamos el nuevo trabajo de Black Ducados y lo hacemos con el tema que abre y da nombre al disco. Esto que suena es La vida es ahora. Volver a transitar caminos que nunca fueron explorados, con paso firme y sin destino, y oliendo a esencias del pasado. Y golpear con actitud la decadencia de esos que están acabados. Y enjuician, y murmuran, y sentencian desde sus tronos de barro. Y en el teatro de la vida determinamos nuestra hora, y los locos que decidan. La vida es ahora. Sus tronos de barro. Y en el teatro de la vida determinamos nuestra obra, y los locos que decidan. La vida es ahora. Regresamos a Estados Unidos, esta vez nos dejamos caer por Atlanta para retomar Be Right Here, último larga duración de Black Smear Smoke, y esta vez lo vamos a hacer con Little Bad Crazy. Crazy. Vámonos de concierto. En la sala Revilive, en los Cabillas número 4, Mi Cálvaro, el sábado estarán Valdemor y estarán acompañados como bandas. Bandas de acompañamiento estarán Colectivo Suicida y Fuel. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles está La Jan de Madame Christine, el jueves Chuse Joven, el viernes Patricia Domínguez, el sábado estará La Mala Luna Band, el domingo por la mañana Sol Nietzsche y el domingo por la noche Gaila Bolt. En la sala Fan House, en Palafox número 8, el miércoles está Televisionaries, el jueves estará San Hus más Killer Hippie, el viernes Baloncesto más Biblical Soccer más Colegas y Tal, el sábado por la mañana de Violet Mindfield, el sábado por la noche está el University Fest con Candance y Underground 22 y el domingo Juárez. Gruta 77, calle Cuclillo número 6, este jueves de Ram Jack desde Australia y Grain 2 desde Reino Unido. El viernes estarán en La Casa más Río Mente, el sábado de Hillbilly Moon Explosion desde Suiza. Estarán acompañados como banda invitada 7 Muertes. El domingo por la mañana, sesión de aperitivo con Sally Brown y Mother Punks. Contar. en la sala de Godfather, calle del Payaso Fofó, número 24. El viernes estará ya en sesión, homenaje a Joseba. El sábado estará PVP más Anti-Idols más Altercado. El domingo estarán Aliena Luna más Impulso Caníbal y Rock and Terror. En la Monkey Row, en calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Kupok y el sábado K del Desierto. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el sábado estará Trapa and the Turbo Exit, que irán acompañados de Arker. Y el domingo y el sábado estarán, como siempre, en la sala Vicio, patrocinando y apoyando el 20 aniversario, o sea, por la 20 sesión de Motocross Ciudad de Alcorcón, ahí junto al Polideportivo de Santo Domingo, no lo perdáis. En Grace O'Malley's Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estarán Death Mother y el sábado Plain. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes estarán Don't Fear the H más Seba Souza y el sábado Six más Protean. En Derry Irish Tavern, en Leganés, en Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estarán Yellow and Play y el sábado Yellow Fever. Y bueno, continuamos desde Asturias para estrenar el último sencillo de 2024 de Ilegales, titulado El Mundo Contra Ti. El hijo del mundo vive peligrosamente, es la voz de los desposeídos. El hijo del mundo es revolución, es un antipático puritano. El hijo del mundo descubre injusticias, si no las encuentra siempre puede intentarlas. Es la religión sin Dios, el producto de un mundo enfadado. El mundo contra él, el mundo contra mí, el mundo contra ti. Tiene una misión, superar el umbral del absurdo. Lo ha devorado su metabolismo, es el mártir que hereda el futuro. El hijo del mundo es puro impacto, es los restos de un naufragio. Soluciona un problema creando 10. Peligroso buen samaritano. El mundo contra él, el mundo contra mí, el mundo contra ti. El hijo del mundo ha inventado la historia, todo lo anterior nunca ha sucedido. El hijo del mundo es un iluminado que fácilmente borra el pasado. Demuestra un robot que no es un robot, es la gente sin la gente. El hijo de puta vive peligrosamente, es un niño repelente. El mundo contra él, el mundo contra mí, el mundo contra ti. El mundo contra él, el mundo contra mí, el mundo contra ti. Pues regresamos a Escandinavia porque por fin ya tenemos el nuevo álbum completo de Helicopters y vamos a ir con otro temazo que ya pusimos la otra vez el primer sencillo, pues este va a ser el segundo sencillo. I Don't Wanna Be Just a Memory. Bueno, pues seguimos de estreno y ahora es el turno de los madrileños Fun Falla y su nuevo sencillo Amar y Desobedecer. Nos vamos a las Islas Británicas para estrenar We Are Not Robots, último trabajo de Terror Vision, que contiene este You Gotta Want to Be Happy. On Saturday, somewhere, somehow I'm famous, and sometimes it can last for as long as 2 hours. Come Monday, I'll be back on Earth and the silence is deafening. Back at work, but I'm living. 'cause it was nothing to me. Desde Madrid estrenamos el nuevo sencillo de Amigo Buster titulado Tiempos Complejos. Has pasado media vida viviendo en la alcantarilla. El mejor de tus colegas se ha metido a policía. La cara, corres para el bus como cada mañana. Te esperan 8 horas mirando una pantalla. Luego llegas a casa, te preguntas qué pasa. Un día de repente ves que toda tu vida has querido ser alguien que tal vez no exista. Te has dado cuenta que pasas las horas poniendo el culo y comiendo polla. Has pasado media vida viviendo en la alcantarilla. El mejor de tus colegas se ha metido a policía. Ya no quedan más cojones de cerrar por vacaciones o hacer como Johnny Rotten y vivir de 3 canciones. Para decir lo que siento, no tengo más remedio que ser sincero. Todo lo que tienes es algo de dinero. También hay lameculos en el mundo rockero. Has pasado media vida viviendo en la alcantarilla. El mejor de tus colegas se ha metido a policía. Ya no quedan más cojones que cerrar por vacaciones o hacer como Johnny Rotten. Porque la vida es tan solo un rato, hay que hacerlo pasito a pasito. No hagas caso a los agoreros, sigue buscando tus sueños. Al amigo que ahora es policía, a las ratas de la alcantarilla. Ahora cierro que son vacaciones y me pongo la de los Ramones. Has pasado media vida viviendo en la alcantarilla. El mejor de tus colegas se ha metido a policía. Ya no queda más cojones que frenar por vacaciones o hacer como Johnny Rotten y vivir de 3 canciones. Pues sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM en Radio Utopía y nos vamos a ir a Valencia para estrenar Sorbos de Electricidad, último trabajo de Los Radiadores, y lo vamos a hacer con su segundo corte titulado La misma canción. Desde Seattle nos llega Forward Reason, último trabajo de Fastbacks que contiene este Come On. Speeding Nos dejamos caer por Galicia para escuchar O Círculo de Hormigas, último trabajo de Os Yonderes, y lo hacemos con su segundo corte titulado Pulso, parte 2. Bueno, vamos a quedar en Galicia para estrenar el nuevo sencillo de Señor Salvaje, casualmente titulado Salvajes. Nos vamos a nuestras antípodas para recordar O Crash, álbum de 2017 de los australianos The Volcanics, y lo hacemos con Speak on the Track. Pues regresamos a Estados Unidos, esta vez a California, para escuchar uno de los últimos sencillos de Cool Cats titulado Ain't a That Bad. Love to bitch and nag about the things you Nos bajamos hasta Cádiz para escuchar uno de los últimos sencillos de Los del Fondo, titulado Lola. Estrenamos el nuevo sencillo de los tejanos Texas Rebel, titulado Nevermind. Yeah, I don't know what to do. A drunk call, and you send it with me. Esto mola, ¿de quién es? Pues ya tenemos aquí a los chicos de Placer Clandestino. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ir por orden. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, no lo mismo. Tenemos a Jorge, batería. Tenemos a Sergio, guitarrista. Tenemos a Gebo, bajista. Tenemos a Alex, guitarra. Y tenemos a Guillermo, cantante. Eso es. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Pues tirando. Bueno, no tiene nada que está la cosa tampoco... Encantado de estar aquí, la verdad. Sí. Bueno, tenemos dos discos ya, 2019, El Mundo se derrumba, 2024, Mataría por volver. Han pasado 5 años desde El Mundo se derrumba. ¿Cómo han sido estos 5 años? Bueno, tenemos dos de por medio que casi ni cuentan, pero bueno. Por eso, han sido esos 2 años han sido muy duros, como para todo el mundo, por aquello del bicho, la pandemia y todo esto. Entonces a nosotros nos pilló pues justo cuando íbamos a iniciar casi gira, a sacar videoclips y todo, y justo vino la pandemia y la verdad es que nos dio un sartenazo en la cabeza, que nos quedamos un poco tarambana, la verdad. Nos quedamos ahí un poco jodidos. ¿Y puede ser que de ahí venga el título de Mataría por volver? Bueno, sí. Puede ser, entre otras cosas. Bueno, pues cuéntame las otras cosas, que esto ya le he contado yo. A ver, Mataría por volver también es una declaración de principios en cuanto a... Bueno, el paso del tiempo, la edad que ya uno va empezando a cumplir, y Mataría por volver pues simboliza eso que siempre se dice, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor, y si yo pudiese volver y saber lo que sé, pues actuaría de otra manera, ¿no? Ahí van un poquito las cositas. ¿Estáis todos de acuerdo de que cualquier época pasada siempre fue mejor? No. La época como tal no, pero la edad se agradece. Unos añitos menos estamos. Algunos han pasado los 40, bueno, otros estamos. Yo me libro de momento. Y algunos que todavía no andan al estirón. Yo no he llegado a los 30. Bueno, todo llega, ya te lo digo. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo? Lo primero, antes de nada, que la gente sepa dónde hacerse con los discos. Sí, bueno, están todas las plataformas, habidas y por haber, Spotify, YouTube, iTunes, todas las típicas. Y luego tenemos disco físico en CD y de momento lo vendemos en los bolos, en nuestros conciertos. Lo vendemos, pero bueno, como siempre decimos, si nos contacta alguien por redes, no tenemos problema en gestionar algún envío o algo, sin problema. O sea, cuanta más gente lo tenga, mejor. Y si hay que llevárselo, se le lleva en persona, no hay problema. Eso es. Tenemos a Jorge que no tiene que hacer en todo el día. Yo sí, ahora sí. Ya le has calado, ¿no? Ahora por suerte sí. Muy bien. Bueno, pues conciertos, hablarme, próximos conciertos, porque ahí también la gente podrá hacerse con los discos. Pues... En Café La Palma, el 13 de febrero, que es el jueves de la semana que viene. Exactamente. Exacto, jueves que viene, no, el siguiente. Eso. En el Café La Palma. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito del disco. La portada, hablarme de la portada. ¿De cómo surge esto, la idea? Bueno, que supongo que esto es culpa mía. Yo creo que todos te señalan a ti en todas las preguntas, ¿eh? Yo sí, no... porque bueno, digamos que... Creo que tienes que ser el frontman, ¿sabes? Tengo, bueno, no sé, bastante mundo interior. No tengo mucho tiempo libre, pero lo intento aprovechar el máximo posible. Y la verdad es que tenía una idea de primigenia, que era algo... mucho más sobrecargado, mucho más, no sé, como el camarote de un pirata. Y ahí había un elemento que me gustaba mucho, que era un reloj de arena roto, por lo que habíamos hablado del tiempo que pasa y tal. Y hacerlo sangrar, pues me parecía más impactante. También hay un tema dentro del disco que se llama Déjalo sangrar. Y entonces se van aunando este tipo de conceptos. Y al final, pues como este disco es mucho más crudo que el anterior, decidimos, entre todos, no solo yo, intentar pasar un poquito de todo muy recargado y decir, vamos a hacer algo sencillo a priori. Y ahí quedó la portada, la verdad. ¿Habéis notado todos esa vuelta de tuerca del disco anterior a este? Sí, mucho. Más nosotros teníamos muy claro lo que queríamos, cómo queríamos que sonara nuestro disco, no cómo iba a sonar al final, porque eso depende de muchos factores, pero teníamos muy claro cómo queríamos que sonara. Y la verdad que el productor Álvaro, saludo desde aquí, si lo está escuchando, nos ayudó bastante. Además, teníamos pensado también que viniera un día con nosotros al local de ensayo para que nos escuchara cómo sonamos más o menos en directo y tal. Y salió de él venir, nos escuchó, dijo yo haría esto, esto, esto, si os convence, para adelante. Y bueno, llegamos al estudio, nos sentimos como en casa y lo grabamos, pues eso, ¿cuándo fue? ¿Enero, febrero, por ahí, no? En mayo. Sí, en primavera. Muy bien, Nano, lleva los tiempos guay. Bueno, pues ya que has comentado el tema de Déjalo Sangrar, sí. Hablarme de él, que le voy a poner. Háblame un poquito. Pues, bueno, esta canción podríamos decir que sembró el germen del disco. Es decir, aunque la primera canción que estuvo compuesta entera fue esta que está ahora mismo sonando, que es Armageddon, lo primero que se compuso para este disco es Déjalo Sangrar. Vais a escuchar que empieza con una intro muy a lo mejor a lo Pink Floyd, muy tal. Y yo tenía esa intro, pero no sabía cómo seguir. Esto dices, estoy bloqueado, y la compartí con aquí mi compadre, el señor Guevara. Y dije, a ver si tú sabes tirar del hilo. Y joder, tiró, vamos, que desenredó la madeja entera y sacó la locura de tema que vais a escuchar ahora. Sí, sí, pues, estamos muy contentos de cómo quedó, y sí. Aunque es... Yo creo de las cosas más rarillas que hemos ido haciendo. Mejor atípica, ¿no? Sí. Mejor que rara. Atípicamente que ya, rara, ¿no? Raro. Atípicamente rara. Raro ya nos llaman. Pero buen sí, concepto. Estamos orgullosos de nuestro producto. Sí, la verdad es que sí. Luego, poner la letra fue bastante más complicado porque, claro, se juntan ellos dos y es como, aquí la tienes. Entonces, vale. Allá te las apañes, ¿no? Entonces, bueno, pero quedó una canción muy, muy chula. Pues vamos con ello. Déjalo Sangrar. Yeah. grilletes ya no te pesarán. Tendrás que saltar. No te rayes, todo tiene un final. Déjalo sangrar. Déjalo sangrar. Déjalo sangrar. Déjalo sangrar. Pues ahí estaba ese temazo, que era Déjalo sangrar, y lo que vamos a hacer es hablar un poquito ahora de la grabación del disco. Hablarme un poquito cómo lo habéis grabado, con quién, en fin, ya habéis comentado antes. Pues lo grabamos en los estudios de La Chulona, en Barajas, con Álvaro Escribano, que es un crack. Desde el primer momento. Tuvo mucha paciencia y teníamos buen feeling con él, la verdad. Se vino al local un par de veces y todo a escucharnos y se lo curró bastante bien. Y conmigo tuvo paciencia. Que saco masa. Se siente culpable. Demostró que es un tío de puta madre, la verdad. La verdad es que es del el primer momento, porque estábamos eligiendo estudios, ¿no? Nosotros habíamos ahorrado, evidentemente, porque nos autoproducimos y tal. Entonces, llegamos allí y desde el primer momento ya se había escuchado nuestro disco anterior. Con lo cual es algo que no se suele hacer, o la gente no suele hacer, y nos dio buen feeling. Estuvimos hablando de los Rolling Stones, ¿os acordáis? Tal. Y bueno, esto como que le das la mano a alguien y dices, vale, este tío, bien. Entonces, no sé, o sea, fue como muy fácil. Y ya cuando nos dijo, oye chicos, pues yo quiero haceros la preproducción, cosa que no en el disco anterior, nosotros llegamos como Mowgli al estudio. Entonces pues lo que decidimos hacer ahí es lo que hicimos, pero el tipo vino a nuestro local tres veces en tres tandas, decir, mira, te presentamos tres, cuatro canciones, oye, escúchatelas, las ves en directo, tal, y ya nos fue orientando mucho, que nos sirvió muchísimo, porque bueno, no sabíamos si les iba a gustar, si no, pero nos puso en un plano de decir, vale, ¿qué es lo que queréis? Nosotros queríamos sonar a lo que sonamos en directo. En directo y en nuestro local. Que tenemos todos los cacharros ya puestos a nuestro rollo y tal. Y ahí lo hicimos. Y la verdad es que fue muy fácil con él. No tuvimos un estrés. Bueno, no todos. Algunos sí. Pero yo en general, la verdad es que me vino muy fácil. Sí, y eso se agradece. Lo supo llevar muy bien y creo lo que has dicho. Supo captar la esencia de lo que queríamos. Esa fuerza nuestra en directo la supo captar desde el primer momento y creo que ha quedado reflejada y es un disco que supone un crecimiento. O sea, si escuchas el anterior, sí. Hemos crecido como compositores, como músicos, como banda, más engrasados. Creo que estamos satisfechos. Sí, hemos conseguido plasmar ese crecimiento, ese desarrollo en el disco en sí. O sea, el disco nos representa totalmente. O sea, le dais no por bueno, sino por buenísimo, y veis reflejado totalmente el esfuerzo de estos años realidad y el momento actual de la banda. Sí. De hecho, si quieres grabar un disco de rock and roll, vete a La Chulona. O sea, es así, para mí es así. Pues, oye, has tenido tu momento, mejor dicho. O sea, no hay ningún problema. La verdad que le dijimos que queríamos que sonara con huevos. Se lo repetimos muchas veces. Hasta la saciedad. Muchas. Y yo creo que le describimos bien que era que sonase con huevos. Sí, claro. Dijo, defíneme huevos, ¿no? Claro, pues mira, esto es... Le hicimos un dibujo. No, pero Álvaro lo tenía bastante claro, o sea... Sí. Quiero decir, no hubo ningún momento de decir, oye, pero aquí no. O sea, fue como... Aparte que nosotros habíamos preparado el disco de otra manera. Como el primero, pues nosotros íbamos creando canciones, íbamos tocando en conciertos... Y luego, pues nos metimos en un estudio. No, ahora... Menos la primera canción, que digamos que fue Armageddon, que vino así por Alex. Luego ya creamos todas las canciones y decimos, oye, vamos a grabar un disco. Y queremos que suene crudo, queremos que suene a lo que somos ahora. Entonces, ahí lo hicimos. hicimos todas las canciones. Sí que es cierto que las dos últimas, dos últimas o tres últimas, ya sí, íbamos ahí como un poco falto de tiempo, pero le metimos zapatilla y la verdad es que guay. Sí, no, pero lo que pasó también es que hemos sido muy autocríticos, sí, a la hora de mientras íbamos creando los temas. Entonces, lo tocábamos, lo escuchamos, lo valoramos, pensamos qué funciona, qué no, y luego ya vamos para adelante. Hemos hecho producción, o sea, claro, aunque Álvaro vino al local para ayudarnos con la preproducción, pero ya llevábamos una preproducción previa. De hecho, él nos lo dijo, dice, es que estos temas ya se nota que los habéis currado. El tema que hemos escuchado antes, Déjalo sangrar, es un tema que le hemos dado muchísimas vueltas. O sea, estamos muy contentos del resultado y creemos que es un muy buen tema, pero porque ha habido luchas y lucha contra el tema, no lucha interna, por conseguir que cada arreglo encajara donde tenía que encajar. De todas formas, el haber grabado ya un primer disco, eso a la hora de hacer el segundo... Sí, la experiencia es un grado. Aprendimos mucho y aprendimos también lo que no queríamos, sin desmerecer, evidentemente, al productor y al primer disco. Porque, bueno, nosotros éramos, pues lo que te digo, es que veníamos a salvajados. Nosotros veníamos a salvajados de los bolos, de tocar en garitos pequeños, de vamos a gritar, vamos a... No, no, chicos, ¿dónde vais? Y fue así. Pero claro, el primer disco, sin desmerecer, o sea, que quede claro, pero queda un poco más plano, queda mucho más perfecto en cuanto a lo mejor ejecución, llamémoslo así, pero queda más plano, más, no sé. Yo que el primero no lo grabé, lo puedo decir. Yo me uní después, el primero está bien, suena muy bien, pero es como muy ortodoxo, muy... Sí. Le falta... Huevos, ¿no? Actitud, le faltan huevos, joder, sí, es así. Menos mal que viniste tú a poner los huevos, claro, tío. Si empezamos con tecnicismos, tío. Bueno, ¿cómo fue la grabación? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis grabado temas en directo? ¿Habéis hecho por pistas todo? Por pistas. Todo por pistas. En directo creo que nos viene todavía un poco grande. ¿Tú crees? Sí. En directo sí. Bueno, en directo pero... sonáis como sois. Sí, pero sobre todo por logística. En el sentido de decir, si vamos a grabar en directo y vamos a hacer una cosa que sea lo más perfecta posible, digámoslo así, pues a lo mejor nos acojonamos un poco. Entonces, hacerlo por pistas te da la oportunidad de decir, vale, pues aquí hemos fallado un poco, vamos a hacer otra toma o lo que sea, ¿no? También, en el momento de grabar, llevamos los temas preparados, pero no los teníamos tan, como si nos ponemos ahora a grabar en directo, lo podríamos hacer. Exacto, yo exacto. Yo creo, pero en el momento que nos íbamos a meter a grabar era demasiado. No los teníamos tan interiorizados como ahora. Exacto. Entonces... Eso también se nota. A ver, es que hubo etapas, digamos. Los primeros pues estaban, claro, evidentemente, más interiorizados porque los tocamos desde hace más tiempo. Entonces los últimos era como, pues los hemos tocado muy poco. Claro, el disco tardó en gestarse, digámoslo así, más o menos 2 años. Más o menos entre 2022 y 2023. ¿Tanto? Por sí. Ahí, más o menos. Sí. Entonces, tú es que con el nervio se te pasa volando. A mí sí, yo no me he enterado. Con mi fan antes de ayer. Totalmente. Entonces, lo que has dicho tú, al final los primeros los tienes mucho más trillados, más, claro, más interiorizados, pero los últimos eran un poquito más, más cojos. De hecho, incluso algunos los hicimos en directo, en algún concierto. En el Rey Louis, por ejemplo, sí, hicimos un par, sí, de ellos, sí, o tres. Sí, sí. Antes, ¿sabes? De tirándolo a ver si. Bueno. Armageddon. Sí, pero había temas que iban. Mira, yo sobre todo el solo de difícil de aceptar. Fue el último que hice, cogido con pinzas, y Álvaro me quería matar. Pero al final lo hicimos. Bueno, sois una banda, como habéis dicho, autogestionada. Con todo el mogollón que hay ahora mismo, ¿hasta qué punto os compensa esto? La pasión lo compensa todo. Decimos que estamos muy contentos con el ensayo. Dejémoslo ahí. Bueno, de hecho es que. Joder, romarte, es una necesidad. Sí. O sea, la semana que a lo mejor no ensayamos, o sea, porque nosotros evidentemente tenemos un chat de WhatsApp y tal, y es que estamos enfadados con el mundo y con en general, ¿sabes? Si no hacemos ruido, como ¿a qué coño estamos jugando? Luego ya. Sí, es una válvula de escape brutal. Uh-huh. Una válvula de escape brutal. Entonces te compensa, pues, en cuanto a eso. Con nosotros cuando llegamos al local, siempre los problemas se quedan fuera. Entonces, ese par de horas que estamos allí, volcamos toda la energía y, joder, sale renovado. Es claro. Una mezcla entre hacer rock and roll y el club de la comedia. Eso es el local. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Eso es lo que, muy explosiva. Eso es lo que yo iba a decir. Somos como una especie de grupito de inadaptados que entre nosotros nos complementamos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su tara. Bueno, pero nos gustan nuestras taras. Para ser una banda autogestionada y tener vuestras cositas, como dices tú, tenéis un montón de conciertos. O sea que si os movéis bien y la cosa va fluyendo, ¿no? Cuesta mucho, ¿eh? Está costando muchísimo. Sí, cuesta mucho, pero joder, somos ¿cuántos muy quisieran tener todos los conciertos que habéis dicho ahora mismo? Bueno, ¿qué? Y queremos tener más. O sea, nosotros a todo que sí, como los cigarros. O sea, bueno, pero... Sí, incluidos los cigarros. También. Pero la gran putada es que, pues lo que te digo, o sea, nosotros llamamos a todas las puertas. Hay muchas salas que ni siquiera nos contestan, hay muchas salas que, bueno, nos dejan ahí en stand-by, sí. Pero nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir haciéndolo. ¿Dónde os gustaría tocar? Un sitio así que tengáis ahí como pendiente. Como pendiente ahora mismo, siendo realistas. Sí, sí, siendo realistas. No vamos a decir las ventas, no vamos a decir... Ni la Vega, ni nada de eso. Vale. La Riviera aún se nos queda un pelín grande. La Riviera Maya. Pelín, tío. No, pero yo qué sé, si es que al final en la Rockville tengo ahí Conversaciones, que es una sala que hemos ido nosotros a ver a colegas y tal, y sí nos gustaría tocar porque es un sitio que suena bien, que está apañado de en cuanto a foro y creo que podemos hacer algo. Lo que pasa es que, bueno, estamos en negociaciones, digámoslo así. Eso hablas con Manuel y te lo solucionas rápido. Pues dale. Tú hablas con Manuel, de la Rockville y ya está. Nosotros tocamos, estamos listos para la batalla, ¿eh? Donde haga falta vamos a tocar. Pero a ver, cuanto mejor suene el garito y más gente venga a vernos, mejor, obviamente. Entonces hay que ser un poco realistas. Claro, luego ahí tienes el tema de cuánta gente os viene a ver. Claro. Y de todos que vienen, ¿cuántos beben? Claro. Bueno, de esos que beben, ¿cuánto beben? En general, creo que ahí vamos bien. En eso estamos cubiertos. Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Vienen familia y amigos y es como, ahí, tírale. Sí, echa ahí un barreño de botellines, ¿no? Claro, sí, sin miedo. Nos gustaría tocar en Madrid donde se pueda y fuera de Madrid también. O sea, donde nos llamen y donde nos quieran. Toledo, Ávila, Salamanca, Guadalajara, donde sea. Queremos hacer una gira internacional por toda España, ¿no? Dice, una gira internacional por Soria. Francia, Portugal, donde haga falta. Bueno, oye, no es ninguna bobada, ¿eh? Hay muchos grupos catalanes que cuando salen de gira, igual que tú sales a Guadalajara, ellos van a Portugal, a Francia. Y la gente, los extremeños igual, se cruzan a Portugal. O sea que les pilla más cerca venir a Madrid. Vamos a ser realistas. Sí. Y pero Madrid pues siempre es más complicado. Pero porque hay un circuito, yo creo que bastante, bastante duro en el sentido de decir, hay muchas bandas y nosotros después de la pandemia hemos notado que los tiempos son horribles. Porque sí. Antes nosotros sí que es cierto que tratábamos con salas y no nos costaba tanto. En serio. O sea, no había una lista de espera, pero la sala... Y hablabas a lo mejor con un margen de 5 o 6 meses, como mucho. Pero como muchísimo. Muchísimo. Es que ahora hay sitios a los que a lo mejor estamos llamando y bueno... Para 2026. Tenemos uno para febrero del 26. Exacto, sí. La Rey Louis, ¿no? Sí. En la Rey Louis, en Majadahonda, tenemos ya para febrero del 2026, porque ya era imposible ya este año. O sea, una locura. Que sí. ¿Habéis firmado algún acuerdo para durar hasta entonces? No, nuestro acuerdo es que somos cabezones, somos muy amigos todos y queremos hacer esto. Mientras que sigamos vivos. No hay más. De eso se trata. O sea, bueno, vamos a ver. Hablarme de antes de verme arder. Otro tema. Pues... A ver. ¿Qué quiere hablar de él? Jorge. En Antes de verme arder, por ejemplo, ¿en esa fue en la que te ayudé yo a componer parte de la...? No, eso fue pudiera ser. Antes de verme arder es el primer single que lanzamos del disco. ¿Sí? Sí. La verdad es que fue una canción cuando Álvaro vino a vernos al local, fue el ejemplo que le pusimos de lo de los huevos. Sí. O sea, sí. Le dijimos, ¿ves esta canción? O sea, tocamos. Pues así todas. Tiene que quedar así. Eso sí. Tiene que quedar así, tiene que sonar así. O sea, si no suena así, no te vamos a pagar. Entonces, ya lo fui interiorizando. Amenazando. Y no, la verdad es que es un tema bastante potente. Que tiene ahí un poco de sonido entre garajero y grunge. Y no sé, es un tema que nos gusta mucho y que cada vez que lo tocamos y lo terminamos. Nos miramos a las caras y notamos una descarga de energía. Total, nos hemos quedado a gusto. Sí, yo siempre lo describo al final como si fueses en un tren, en un coche que va a toda hostia y de repente mete un frenazo y ¡bum! Y te paras ahí en seco. Pues ese es el final de Antes de Verme Arder. ¿Sabes? Parece que vas a 200 y ¡bum! O sea, que termina. El frenazo tiene que ser a centímetros. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, o sea. Pues vamos con ello. Antes de Verme Arder. Oh, yeah. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las canciones de este disco. En general, ¿de qué hablan? A ver. Buena pregunta. Gebo, te has adelantado. Dilo. Sí, sí. A ver, veréis. Ahí estar atentos. Espera que me aclaro la garganta. Will, mejor contesta. Uf. Bueno, no creo que haya un... Joder, tajita el marrón, pero de una manera... Sí, siempre pasa, ¿eh? Tengo un problema que... Que no se escucha la letra. Claro, voy descubriendo las letras sobre la marcha, más o menos. Y lo bueno es que me pasa en cada vez que las tocamos. Entonces, siempre es una experiencia mágica. Directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Defiéndete, Will. A ver, yo defenderme no me puedo defender mucho porque también soy bastante... Bastante tonto en ese sentido, o sea... No sé muy bien de qué hablan las canciones hasta que no las escucho, y cuando las escucho, a veces tampoco, ¿eh? O sea, tardo tiempo. Que digo, joder, las he escrito yo, yo sé muy bien cuando escucho una canción mía en qué momento estoy, pero no sé exactamente de qué habla la canción, ¿vale? O sea, hay un mundo nebuloso ahí que yo digo... No, no, si al final va a tener razón con lo de las taras. Que sí, totalmente, o sea, pero vamos, o sea, yo lo reconozco, soy el mayor de todos y soy el mayor tarado, ¿sabes? O sea, seguramente. Pero bueno, no sé, hay un poco de... En este disco seguramente el hilo conductor, digamos, que es el tiempo. Yo supongo que es mi crisis de los 40 está ahí, ¿sabes? O sea, es que es inevitable. Hay canciones que hablan de un pasado, hay canciones que hablan de un presente, pero refiriéndose al pasado diciendo, oye, que ya no soy un crío, tengo momentos de decir, he cambiado un poquito de pensamiento, pero sigo siendo bastante igual. O sea, yo hay canciones del primer disco que sigo firmando, o sea, a día de hoy. Entonces, pues bueno, va un poquito en el rollo ese del paso del tiempo, de ver cómo eres de puertas para adentro, sabiendo que ya no eres un crío, pero sigues teniendo la misma manera de ser y en muchos casos la misma ilusión y la misma manera de decir, cagarme en todo. O sea, no hay una evolución de decir, no, ahora soy un ilustrado. No, yo sigo siendo bastante cicatero y bastante decir, me cago en todo. La rebeldía no se pierde. Sí, exactamente. Con yo los creo años. Que sí. ¿Qué metas habéis marcado con este disco, Sergio? ¿Qué metas? Pues intentar llegar a la más gente posible, obviamente, tocar cuanto más sitios posibles, obviamente, y que a la gente le guste. Y sobre todo nosotros también sacar lo que llevamos dentro. Eso te puede salir caro, lo saben. Ya, tío. Sí, depende. Me tengo que moderar muchas veces. Tengo que atemperar mi entusiasmo. Sí. Normalmente. Lo decimos mucho. Atemperar tu entusiasmo. ¿Tú cómo lo ves? Yo, básicamente lo que ha dicho Sergio, y sobre todo en todos los conciertos, ensayos y demás, pasárnoslo bien porque, joder, para eso estamos aquí. Como ha dicho mi compi Alex antes, es una manera que tenemos de desinhibirnos de todo lo que nos pasa en nuestro día a día y juntarnos todos a hacer el capullo y hacer música. Bueno, de todas formas ya sabéis que si vosotros solo pasáis bien allá arriba, la gente lo va a pasar bien porque eso se transmite. Sí, exacto, totalmente. Sí, totalmente. Para nosotros es una pasión, o sea, al final esto no lo hacemos por dinero, obviamente. Sí, lo hacemos por dinero. Habla por ti, Sergio. Ni por fama, lo hacemos por gusto y por pasión. Por mujeres. Por las mujeres igual, pero... Eres guarro. Te recuerdo que te está oyendo tu madre. Por cierto, a ver, Sergio, di tu número de teléfono y dónde te pueden encontrar las féminas. En la churrería. Bueno, ya con eso, ya te digo yo que eso es pan tampoco, ¿eh? Bueno, chicos, estamos hablando de que el panorama musical, el circuito está complicado. Pero bueno, siempre hay alguna ayudita, ¿no? Está muy de moda el tema de las colaboraciones, ¿no? Que siempre empujan un poquito, pegan un golpecito a las escuchas y demás. ¿Con quién nos gustaría tocar alguna vez? Compartir, escenario. Vamos a empezar por Alex. Pues a ver, yo qué sé. O sea, siendo realistas, o sea, no, evidentemente. Sí, no me hable Jimi Hendrix porque. Claro, ¿Se vale soñar? O sea, tenemos la aguja, claro. No sabemos dónde la tenemos ahora mismo. Vamos a dejar muchas influencias al lado que no son realistas, pero yo sé. Hay bandas, por ejemplo, aquí en España que son cojonudas. Nosotros siempre lo hablamos mucho, Will y yo. Hay una banda que nos fijamos mucho en ellos porque, aparte de que nos gusta su música, creemos que han tenido una progresión muy de picar piedra. Que nos identificamos mucho con ello, que es Whiskey Caravan, ¿sabes? ¿Lo sí. conoces? Por supuesto, han estado aquí. Nos parece una banda cojonuda. Aquí un par de veces. Aquí mi compadre se fue a México, ¿sabes? Y mira que México, güey. ¿Se fue con ellos? Y mira que en México de fe grande, ¿sabes? Pues se los encontró. Ahí le estuvo saludando ahí. Camino a Zócalo, digo, sí, ese pelana me suena. Y dijo mi novia, no, es imposible que conozcan a nadie aquí. Y digo, yo creo que son. Y me hizo una foto con ellos, digo, chicos, tal, no sé qué. Y me dice, no, soy Placer Clandestino, si os conocemos. Pues digo, eso es el Alex que os da el coñazo por Instagram. Sí, lo de que éramos pesados era en todo el aspecto de la palabra. Un amplio abanico, ¿no? Claro. Pero es eso, Whiskey Caravan me parece que tienen un rollo muy guay y unas letras cojonudas y... Lo que dice Alex, tienen un punto de picar piedra igual que nosotros. Sí, además me recuerda un poco a Buenas Noches Rock, ¿no? Que empezaron así que empezaron y empezaron con discos ya cojonudos, ¿no? Unas producciones, ¿no? Pues Whisky Caravana iguales, ¿no? Ha empezado una... Sí. Una constancia ascendente, discos, ¿no? Flipante, ¿eh? O sea... Sí. Y les ha costado como 14 años entrar en La Riviera. Sí, sí, estuvieron aquí antes de La Riviera. Yo estuve en el pre que se hizo en la Rockville. Ajá. Que se hizo solo para los que compraban las primeras 100 entradas, me parece. Eso es. Tenía acceso a la Rockville a ver el concierto. Espectacular. Yo les he ido a ver un par de veces o tres. Acústico. Una fuerza. Brutal. Son muy buenos. Brutal. Sí. O sea, la previa, el siguiente ya fue el de la Rockville. Fue una presentación. Es. O sea, perdón, el del Wizzing. El de ¿qué, no, Wizzing? ¿A ti con quién te gustaría? Pues la verdad es que no te sabría decir alguien realista, ¿sabes? Venga, vale, pues pasamos entonces a... Hombre, a mí por gustarme realista... A ver, yo me he criado con Robe, obviamente, con Rosendo, toda esta peña, con el Drogas... Con hemos dicho realista. Bueno, no vale, hemos dicho realista. Escucha, Robe, vente a cantar con nosotros, que se van a cagar. Bueno, Cuchi Romero hace mogollón de colaboraciones. Si te llaman, si te llaman para que cantes con ellos, vas, ¿no? Yo sí, vamos. Vale, vale. Gebo, que te he quitado el turno, joder. Eso mismo. Si me llaman, voy. Joder, pero te estamos hablando con que tú quieres, no con los que quieran ellos. Claro. No te sé. A lo mejor decir, no eres muy de rock español. Así sí, como... no, pero aún así. Dices, ¿qué vas a decir? Pues sí, con Robe. Mira, te quedas tan a gusto, ¿no? Joder. Pero... yo podría morir a gusto así, vamos. Jorge. Con Fito, para sacarle también. Otra vez la espinita de Platero. También, también. A mí, yo soy más era Platero que era Fito, por ejemplo. Tú y muchos. Mira, he puesto hoy un tema de Vértice que ha hecho con Uojo. Sí. Guau, brutal. ¿Cómo ha quedado? Es que a meter claro. La guitarra, a meter sol, a meter... Es que estamos hablando de Uojo. Es que es otra cosa. A mí, por ejemplo, me gustaría con José Le Santiago. Como hostia, vos, también enemigos. Como vos, ¿sabes? También. O sea, me flipa José de Santiago. Bueno, chicos, pues ha sido un placer teneros aquí, ¿eh? Un placer igual estar aquí, hombre. Me gustaría que, bueno, cualquier cosa que tengáis, pues ya sabéis dónde está vuestra casa para hablarlo, comentarlo y en cuanto tengáis cosas nuevas, por supuesto. El capitán. No me des alas porque yo soy de Sansi y me vengo todos los días. Bueno, a mí me gustaría acabar este tema, esta entrevista y el programa de hoy con Avispero. Oh, yeah. Al final, bueno, porque es un tema que me. Sí, ¿no? Sí, hablarme un poquito de Avispero rápidamente y terminamos con él. Avispero fue una rara avis de decir. Yo es que recuerdo perfectamente estar en el local, ya después de componer unas cuantas, y llegar Alex y me dice: a ver, yo tenía una estrofa, nada más, y me dice Alex: a ver, cántame esa movida del Avispero ese, ¿sabes? Es que estaba muy pesado. Eso de las moscas que tenías por ahí. Estaba muy pesado. Tengo una canción que habla con Avispero y tal. Pues, venga, cántamela. Y me canta la estrofa y tal. Y yo, hostia, pues tiene rollo tal, vamos a ver tal. Y de estos temas que salen fáciles. Hay veces que te cuesta mucho pelearte con un tema y hay otros que salen así. Y este salió así. Y la verdad es que muy bien. Es, digamos, se filtra nuestro deje por los Stones. Sí. A William y nos encantan los Stones. Y siempre en alguna canción se acaba colando. Y yo creo que esta es donde más se refleja esa onda Stones, Burning. Tiene un poquito esa onda. Y guay, la verdad es que es un tema divertido de tocar. O sea, de estos que, sí. Que te lo sí. Pasas bien. Sí, todos nos lo pasamos bien cuando lo tocamos. Sí. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Un placer teneros aquí. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y bueno, acabamos el programa de hoy. No sé recordaros que si os habéis incorporado tarde, a partir de mañana está el podcast en asaltomataalrededorrock.com/CapitanRock. Gracias por estar ahí. Y nos vamos a ir con Avispero de... coño, de Placer Clandestino, leche. Venga, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.